como todos los sábados, de 12 a 5 de la tarde, pero me sorprende que muchos oyentes estén oyendo a través de la app de la FM en su iPad o en su celular, y nos llevan ahí en el carro, o están en casa, o están en su computador trabajando, en fin, cualquiera que sea su plan, cuénteme qué anda haciendo, porque me interesa mucho saludarlo. Estamos pasando juntos el sábado en la tarde y me parece que debería tener esa atención con ustedes. Aquí están los Bad Boys Blue, como lo había anunciado cerrando la hora anterior. Esto es Save Your Love. Celebrate. There's a party going on right here.

flaca de Jarabe de Palo. Por ahí esta semana estuve leyendo algo de noticias relacionadas con esta banda española. Van a empezar una gira muy local en España para rendir un homenaje a Pau Donés, que nos dejó ya hace algún tiempo y que todavía vive en nuestros corazones. Así que si se pasa por España el próximo año, búsquese por ahí alguna fecha con la que pueda coincidir en algún destino para el homenaje a Jarabe de Palo. Anything Box empieza a sonar con Living in Oblivion, luego John Lennon con Happy Christmas y luego algo de Styx. De Navidad están en la FM, la radio de los clásicos. Oh, this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is diciembre, la FM. Un regalo de clásicos.

pasa. Enero, febrero, ay, marzo, abril y mayo, son los 5 meses primero del año. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo. Estamos, es la FM, la radio de los clásicos al aire hasta las 5 de la tarde. Yo soy Montoya, en medio de todo lo que ustedes me ayudan a publicar en Instagram, de en mi cuenta @monto40, o lo que me piden a través de un mensaje directo, o en mi cuenta de X, antes Twitter, @monto40. Ahí nos podemos encontrar, conversar y más. Esto es de Hootie and the Blowfish, se llama Only Wanna Be With You.